magistral, dijo: primero las milicias organizaron el regimiento, después ceremonial y protocolo, ¿eh? Y lo tenemos hoy de la Secretaría de Comunicación de Ceremonial. Hablamos de ella, un amigo del programa, Sergio Olivier. Se viene, obviamente, una fecha, la fecha capaz patria más importante, porque es cuando se firma el acta de independencia, y por eso lo queríamos tener, porque viene con mucha actividad y hasta el desfile. Sergio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días para la audiencia. Un placer escucharte y comunicarme de nuevo con ustedes. Bueno, para nosotros es un gustazo tenerte. La última charla que tuvimos fue extraordinaria. Y la verdad que ahora también cargado de actividades, con la particularidad que esta fecha vamos a tener desfile, Sergio. Sí, sí. Nos acompaña el tiempo, digamos, que somos positivos en eso, seguramente que sí. Vamos a poder conmemorar el 207 aniversario de la independencia argentina. El fin de semana, el 8, empezaríamos con la función de honor en el Odeón, a partir de las 21:30, para lo cual vamos a estar entregando a partir de mañana viernes a las 9 de la mañana las entradas, digamos, para que el público que quiera acompañarnos pueda venir a retirarlas y poder asistir con su butaca. Perfecto. Eso ahí sábado, en tu oficina, Sergio. No, acá en el Salón de Intendentes, Salón de Intendentes del primer piso de la municipalidad. Perfecto. Después seguimos, acto oficial, imagino que tenemos acto el domingo a la mañana, 8:30 de la mañana, izamiento de las banderas, entonación del himno, y después pasaríamos a la Catedral San Antonio para participar del Te Deum, con el obispo, que sería su último Te Deum, por lo que nos estuvo comentando, porque él después ya viene en unos meses más, sí, se deja, digamos, la que ya dejó en un principio. Ahora él es como el administrador, en realidad. Seguro. El cargo concreto es administrador apostólico de la diócesis, ¿no? Y eso sería en la catedral, y después ya a partir de las 10 de la mañana tenemos que iniciar el desfile cívico-militar en la avenida Eva Perón, que será más o menos desde calle Moulin hasta calle Echagüe, pero seguramente va a estar cortado un poco más atrás de Moulin, porque necesitamos espacio para que se organicen las instituciones y las escuelas y la fuerza de seguridad, y todos los que participan, los vehículos. Seguro, la congregación ahí con más espacio, seguro, eso está bueno aclarar. Sí. Sí, eso también, por eso a los automovilistas, dos cosas, a las personas que tienen, digamos, salida por Eva Perón, avisarles de que va a ser el desfile el domingo a la mañana y que los vehículos no los dejen en la avenida, porque vamos a necesitar desfilar, y entonces perfecto, quisiéramos que los vecinos que están sobre Eva Perón, bueno, ya lo saben, no estacionar los autos en la avenida. Y bueno, y para la gente que quiera a la mañana salir de Concordia o entrar, van a tener que armar un dispositivo de tránsito para indicarles cuáles son las arterias que van a estar disponibles para los ingresos y los egresos de la ciudad. Perfecto, buenísima la aclaración. Sergio, te pregunto, lo que va a pasar en el Odeón, que esto va a ser el sábado a la noche, que es la función de gala, ¿qué tenés para comentarme? Porque siempre nos tienen acostumbrados a eventos culturales, bueno, convocatorias importantes. ¿Cómo va a ser la noche del sábado, Sergio? Bueno, la noche del sábado está previsto la actuación de tres ballets culturales, digamos, tres ballets de danza y folclore, y también van a actuar Ismael Torales y Calderón, que son dos artistas también que están convocados para actuar. La mayoría de la, casi todos son artistas locales, pero que son muy buenos artistas, donde van a poder exhibir, digamos, todo su arte, por así decirlo, al público de Concordia, que a veces no tiene la oportunidad de verlos. Entonces, creería que se están armando un lindo programa, que lo está haciendo la Dirección de Cultura, y que como todos todas las galas y todas las funciones, la gente se va muy contenta, porque después también actúa la banda al final, con un repertorio también propio de la banda, y bueno, al final entonaremos el himno nacional argentino cuando sea el minuto cero, digamos, del 9 de julio. Sergio, voy a lo personal. Para vos, fin de semana muy movido, ¿no? El otro día nos diste una clase magistral, pero de todo medio seguido. Te va a ir a acostar tarde, te vas a tener que levantar temprano. ¿Son esos días de mucho laburo, no, Sergio? Sí, siempre nos toca los fines de semana o los días de las festividades patrias, cuando hay estas cuestiones de celebraciones, como en este caso, que hay una función de gala o una función de honor que termina tarde, al otro día, sí, tenemos que arrancar temprano, pero no solamente eso, nosotros tenemos encima toda la logística que significa el Claro, desfile, tal el cual. armado del palco, el armado del sonido, la bajada de luces, la instalación de los sanitarios, Qué movida. digamos, todo lo que es el vallado, la ornamentación. Sí, estamos desde hace un tiempito ya Y tratando después, de todo eso, Sergio, ¿no? yo Y soy después desarme, curioso. Después hay que seguir. Pero Sergio, viste Después que desarme. el otro día la charla estuvo genial cuando nos comentaste cosas puntuales de lo que es tu rol hoy. También ustedes están en el tema de mandar las invitaciones, de la Sí, convocatoria sí, de las sí, sí. escuelas, porque eso me imagino que es un laburo también bastante importante, ¿o no? No, indudablemente todo lo que es la convocatoria de las instituciones, las escuelas, el personal, digamos, de la municipalidad que también va a desfilar o a veces participa, tenemos que confirmar, armar las losas, ellos nos mandan las losas, pero hay que darle un orden al desfile. Bravo. El desfile tiene un orden porque imagínate vos que, por ejemplo, hay personas o hay instituciones de discapacidad que bueno, que por una cuestión lógica no podemos tenerlos esperando Seguro. tanto tiempo para iniciar el desfile. Lo mismo pasa con los CDI, que son niños muy chiquitos que también participan y bueno, salen adelante Seguro. primero con también la gente con las instituciones de escuelas primarias o también lo que tiene que ver con lo que es los inmigrantes, que también por ahí tienen personas que son mayores, digamos, pero que bueno, Sí, sí, sí, sí. también tienen prioridad como para no tenerlos tanto tiempo desfilando o estar esperando, ¿no? O Pero sea que bueno, en todos está los bueno, está buena detalles, logística. en Sí, todos los hay que prestar atención a todo, los vehículos también, por la seguridad, tienen que desfilar al final, digamos, ¿no? Porque es una marcha que arrancan, por ejemplo, lo que es del ejército. Los tanques no pueden parar mucho si se arrancan y ya tienen que avanzar y no tiene que haber nada adelante en el Mirá camino como para que ellos vayan transitando por el desfile sin ningún tipo de obstáculo que los detenga. La seguridad, digamos, del público también, por eso hay que vallar algunos sectores como para tener Seguro. seguridad. Y bueno, todo lo que es eso también, Qué movida, el che. ordenamiento del sábado a la noche con el Odeón, por eso nosotros pedimos que vengan a retirar las invitaciones porque el Odeón tiene un cupo, digamos, como te comenté la otra vez, que no podemos hacer ingresar más personas de las que el teatro permite, ¿no? Entonces, todo eso también estamos con eso, ¿no? Sergio, Complejo. sacándote un poquito del fin de semana que nos hiciste una descripción extraordinaria, uno se plantea, ¿no? Recordamos que estamos en 207 años de aquella firma del Acta de Independencia. Y ya que estamos para curiosear, Sergio, cuando hay firmas así de cuestiones, de contrato, de convenio, ahí también tiene que estar usted con todos los detalles, ¿no? Sí, claro, indudablemente cuando hay ese tipo de actividades fuera de lo que estamos hablando ahora, que tienen que ver con lo protocolar, intervienen las autoridades, nosotros tenemos que tener los convenios, los que se vaya a firmar, los tenemos que tener previamente Mira vos. verificado para saber lo que se va a firmar, porque a veces, en este caso, el intendente tiene muchas cosas Mira vos. y solamente llega para el momento de la firma y a veces no tiene mucho tiempo de leer la letra chica de lo que está Mira vos. firmando. Nosotros tenemos que verificar, encarpetar, sellar y bueno, y darle también un orden protocolar para que las autoridades que firman también se lleven una copia o lo que firmaron y después darle la validez, digamos, ¿no? Que tiene que estar, digamos, como que lo que se firma tiene que estar certificado de alguna manera para que tenga validez. Pero el orden, digamos, de preparar la documentación, la tenemos nosotros Mira a vos. cargo, digamos, para que haya, digamos, una seguridad y el intendente, o en este caso, cuando se firmó seguramente aquel 9 de julio en Tucumán, es muy probable que bueno, ya ahí ya estaba funcionando el área de ceremonial, haya intervenido como para ordenar ese acto y que era un acto que no era un acto menor, ¿no? Como vos decías, es la firma de un acta de la independencia argentina, ¿no? Donde nosotros ya, todo esto se, a ver, yo entiendo que se trabajó en función de la independencia en su totalidad, no te olvides que nosotros tuvimos que tener, o sea, la independencia no es solamente una palabra, digamos, que genera, que la gente piensa que es solamente independencia, es estar libre. La independencia trajo consecuencias que nosotros tengamos, por ejemplo, nuestra bandera, seguro, ¿sí? Que tengamos nuestra moneda, eso nos genera, la independencia es tener una independencia económica, como siempre se dice, es liberarnos de lo que era en su momento la monarquía española, ¿no? Se acuñaba otro tipo de moneda, teníamos otro tipo de banderas, otros colores, se tuvo que trabajar desde el 25 de mayo, imagínate que pasaron 4 años para que del 2010, de 1810 a 1816, pasaron 4 años de todo este tipo de cosas que se fueron dando para que cuando llegue el 9 de julio tengamos todo preparado para decir, bueno, ahora sí, tal logramos cual. La independencia, ¿no? Tal cual, qué buena explicación. La última, pues sé que estás ocupado, Sergio, pero de curiosidad. El tema de la ceremonial, de los protocolos, ¿es un tema que va evolucionando, Sergio? ¿Tenés que estar en contacto, averiguación de cosas que van apareciendo? No sé, se me hace que hoy con la irrupción de la tecnología tenés que estar atento a eso, a tu preparación personal en este caso, Sergio. Sí, indudablemente, indudablemente todo evoluciona y nosotros también juntamente evolucionamos junto con todo este proceso, ¿no? Desde las personas hasta la forma. No te olvides que antes, yo me acuerdo que antes yo estuve en la época donde se invitaba por carta, o sea, se imprimía la invitación. Y la invitación se la imprimía y tenía que hacérsela llegar a todas estas instituciones, a todas las escuelas, imagínate vos, a todos los funcionarios, que si no lo encontraban en su lugar de trabajo, tenía que llevárselo a la casa. Y hoy por hoy, mandás un WhatsApp o mandás un mail, y esto rápidamente se logra, digamos, el objetivo, ¿no? Desde ese punto de vista, fíjate vos que eso nomás ya para nosotros fue un adelanto que nos permite hoy estar comunicados mucho más rápido, tener confirmaciones más rápido, mandar las glosas más rápido. Hoy la escuela te manda la glosa por mail y ya la tenés, antes la tenía que imprimir, traértela personalmente, alguien la traía y hoy por hoy eso, por ejemplo, ha cambiado, ¿no? El tema de invitaciones y comunicación ha cambiado muchísimo y a nosotros no. Y después, bueno, hay otras cosas más que seguramente también estamos siempre atentos a los formatos de lo que son los actos y lo que son hoy la puesta, nosotros llamamos puesta en escena, en escena de una actividad, porque hoy cuando vos organizás un acto o tenés un acontecimiento de este tipo, tenés que pensar que se está reproduciendo a través de internet y cualquier error o cualquier detalle se nota mucho más que cuando antes no había este tipo de transmisiones, por ejemplo. Seguro. Y la puesta en escena significa eso, ¿no? Poner en escena algo que vos querés transmitir, ¿no? Desde el mensaje final o desde un mensaje hasta una firma de convenio o una entrega de un aporte o lo que signifique el acto, ¿no? De la actuación de un grupo musical, ¿no? Todo esto forma parte de lo que nosotros lo llamamos puesta en escena de lo que se quiere comunicar. Ahí está, qué gran explicación. Sergio, te agradezco como siempre la predisposición. Es un gustazo charlar con vos, te mando un abrazo enorme. Gracias, un abrazo, hasta luego. Ahí está.